want to dedicate this song to all the lovers tonight. And I expect that might be the whole world, because everybody needs something, someone. Till everybody needs something, someone. Till everybody needs something, someone. En el alma, lo que siempre he esperado, ser un poco alegre, tal vez sin saberlo. Colocándote solo a un extremo, o siempre distante, solo callarme. Mirarme en el espejo y trato de buscar una solución a este problema. Siempre tan ansioso, pretencioso, que he esperado y he visto pasar tanta agua bajo el puente. Otro acontecimiento más tendremos que esperar. La meta la tengo fija, nada tengo que fallar. Pero no ser el primero, si caigo me levanto al estilo mero mero. Un objetivo claro, clavado entre ceja y ceja. Mucho me ha costado desenredar la madeja. Utópico pensamiento que a mi mente la refleja. Compleja temática, como en un problema de matemática. Para llegar a la meta, la ruta es problemática. Busca esa forma de pensar, como no esperar llegar a la meta lo más rápido posible, aunque parezca difícil e imposible. Buscas la forma de pensar, como no esperar llegar a la meta lo más rápido posible, aunque parezca difícil e imposible. Con locura no encuentro la forma de lograr disfrutar en algún futuro lejano y cierto. Tomaré una pócima con respeto, sentarme y tener el poder de detener el tiempo, o quizás retrocederlo con un dedo en el centro. Y que yo haga el intento, por esto final incierto. Como en el parlamento convierto mi dialecto, y han sido años con desacierto. Sigo, prosigo, continúo. Esquivo problema, dilema y por supuesto lo barzúo. Traigo consecuencia, por la chucha no mida malas personas por la apariencia. Tengo muchas vivencias que me sirven para surgir, pero sigo esperando lo que pueda ocurrir. Puede que pase algo como en la historia sin fin, y luego la tonta rutina que no te deja vivir. Buscas la forma de pensar, como no esperar llegar a la meta lo más rápido posible, aunque parezca difícil e imposible. Buscas la forma de pensar, como no esperar llegar a la meta lo más rápido posible, aunque parezca difícil e imposible. ¿Para qué pensar en buscar después de tanto esperar? Si un objetivo ya lo conseguirás, si lograrás disculpar a tantos giles que he mandado. El discurso pleno es el reflejo de buscar la meta. En tanta espera yo no trato de meterme en problemas, sino que ser pasivo me lo han enseñado, y eso siempre ha sido lo que yo he esperado. Entro nuevamente con la puta poesía, la rima la guardaba dentro de una alcancía. Todavía quiero seguir quemando la Juana María, no puedo evitar lanzar alguna ironía. Cuando escucho torpeza y mucha tontería, día a día sigo hacia adelante. Nunca tan elegante, pero tampoco torrante. Lo importante es lo que tú piensas, basta del prejuicio de la mala apariencia. Buscas la forma de pensar, como no esperar llegar a la meta lo más rápido posible, aunque parezca difícil e imposible. Buscas la forma de pensar, como no esperar llegar a la meta lo más rápido posible, aunque parezca difícil e imposible. SHE, MCAS, la dimensión 2.9.